feliz, ya me siento elevado. Yo que no me chulo, ya me siento elevado. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no hace falta. 3-3-3, la espalda se tatú. Siento que me hace vudú, ese culo no eres tú. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no le hace falta. 3-3-3, la espalda se tatú. Siento que me hace vudú cuando ese culo te salta. Tú sabes que aquí se gasta. Y mañana hacemos más. No se preocupe de nada. Hoy vamos a bellaquear. A esa nena le gusta el caserío. Es independiente, tiene el piquete encendido. Me llama cuando quiera que te vestigo. Si es pa' meterte, le caigo ejecutivo. Team Marín de un pingüe. Buscar a matar a titereque. Llegó chingo y adiós se fue. Te lo hago rico pa' que me recuerde. Dime tú, aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no le hace falta. 3-3-3, la espalda se tatu. Siento que me hace vudú cuando ese culo te salta. Con mi Nicky voy acelerado. Por la manzana estoy envenenado. Pero con el Philly ya me siento elevado. Porque no me chulo y ya me siento elevado. Dime cuánto vamos a gastar. Que tú la tienes cerca del parque. En mi closet miles, miles, miles de dólares. Esta noche te robaré, esta noche despiódame. Y yo voy a tocarte ese violín. En ese toto me quiero morir. Dice que eres malo pero no te vayas. Me permite, yo estoy puesto pa' ti. Pero no me dejas, no estás puesto pa' mí. Pero solo pa' comerme, tú nunca vas a entenderme. Dime tú que aquí se gasta. Sale pa' la calle y competir no hace falta. 3-3-3, la espalda se tatú. Siento que me hace vudú, ese culo no eres tú. Tú me indiques y voy acelerado. Tú eres la manzana, estoy envenenado. Cuando prendo un feeling yo me siento elevado. Ese cuerpo tuyo me tiene enviciado. Tú sabes que aquí se gasta. Y mañana hacemos más. No se preocupe de nada. Hoy vamos a bellaquear. Team Marín de dos pingües. Buscar a matar a ti te le fue. Llegó, chingó, adiós, se fue. Yo te doy bien duro pa' que tú te recuerdes. Ey, como J. Es más que suena. Dímelo ya. Matando.